el cazador furtivo, matando pandas que se dicen enemigos, pa' hacerme un tapete, unos tenis y dos abrigos. El boss. Yo no soy panda, yo soy Ted. Yo no soy panda, yo soy Ted. Ay, sí, pandas. Yo no soy panda, yo soy Ted, Ted, Ted. Yo no soy panda, yo soy Ted, Ted, Ted, Ted, Ted. Yo fumo más mota que Ted, amigas putas como tiene Ted, una rubia como la tiene Ted, un flota el chingón como no tiene usted, morenas también y una peli red, que no usa tacones, prefiere infrared, me trae una hierba de Cali que después que fuma me pide mojé pa' la seda. Y rubias, gringas, clonas, pingas, y estas ojeras de panda son porque ni duermo por andar en chinga. Relájate pando, te enseño kung fu, soy papá de yogi, abuelo de bubú, que tengo a tus osas deseando mi cosa, queriendo probar mi vara de bambú. Enano chaparro con flow de amargado, roncando el hablado, pareces tuntún. ¿Qué trae de qué panda si usted fuera oso, o fueras Balú, o fueras Winnie Pooh? Ya todos son panda, mira qué buena onda. Te digo por qué tanto panda, porque todos los pandas son made in China. Claro, ¿cómo se me puede llegar a mí a olvidar? Hacer este fondo de todos los que se copian el trap. Pobrecitos, risitos y los tres ositos, me comí su sopa y se hicieron bien compas de los osos cariñositos. A mí me ven solo de casa pa'l barrio manejando bien marihuano, ojos colorados, cristales blindados, humeando, toreando marranos. Podemos mirarlos montados, le juro por esta no nos asustamos. No diga qué pasa porque nunca pasa por donde nosotros andamos. Y ahora, banda, voy a hacer este verso cual manda. Voy a rimar cada línea con panda, como esos colegas que por allá ya andan. Que Irlanda, que Holanda, y pa' allá no van, si el patrón no los manda. Usan joyería de la bola y el cabrón la cobró y no abonó ni la tanda. Pero anda, panda, la fema que tú eres quien manda. Si yo por tu ganga pisé la baranda, y ustedes bien saben qué onda, que ahí tenemos fondas con fundas bien hondas, para que todito los tubos se escondan y luego los mandan a dar una ronda. Pa' donde tú andas no creo que respondas. Cuando se bajen mis panas, con media cara cubierta de bandana, ya más de uno que se te traiga. Hoy va a pelar el chango su banana. Mañana me tiras, pasado mañana vas y me demandas. Usted es una rata y esto es Disneyland, y por acá nomás Mickey manda. Me meto más hierba que un panda, pa' luego dormir como un panda, con las piernas güeras de Amanda, que me gusta usar de cojín o bufanda. Me pongo bien gris y ando feliz, me la vivo como Dios me manda. Alguien que llame a Greenpeace porque José Luis acabó con los pandas. Tanto pinche panda, escucho pandas, veo pandas, clones de pandas, hacen el oso y no hacen pandas. I see the pandas. Yo no soy panda, yo soy Ted. Yo no soy panda, yo soy Ted. Yo no, yo soy panda, yo soy Ted.